El oro azul sirve para la tos. Se prepara cocido. Uno lo cocina con un poquito de panela y limón y se lo toma.